No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Se llama Elia. Nació en Mixcoac en 1901 y cuando era pequeña, su mamá Carlota Olís le contagió el amor a la naturaleza y le enseñó a mirar las plantas, los animales, los cielos nocturnos y la belleza de los paisajes del Valle de México. Su padre, Samuel Bravo, fue maderista y murió fusilado después del derrocamiento del presidente Francisco I. Madero. A pesar de esta tragedia, Elia logró estudiar y ser la primera bióloga mexicana. Te comparto hoy una pincelada de la vida inspiradora de una brillante científica mexicana, la doctora Elia Bravo Olís, que en medio de las limitaciones impuestas a las mujeres en su tiempo, pudo convertirse en una de las más importantes cactólogas del mundo. La doctora Bravo fue la primera persona que clasificó exhaustivamente a los cactos de México y descubrió en ellos un mundo fascinante. Aprendió a entender la compleja estructura de estas plantas y su admirable adaptación a la escasez de agua. Para conocerlas en su hábitat natural, viajó a los más diversos rincones de México, como por ejemplo la espectacular zona de Zapotitlán de las Salinas, la agreste Sierra de las Mixtecas, las barrancas de Metztitlán en Hidalgo y del Infiernillo en Querétaro, la cuenca del río Balsas, la vertiente de los estados del Pacífico, el desierto de Altar y la península de Baja California y sus islas adyacentes. Elia Bravo, que entonces era una joven de poco más de 25 años, viajó valientemente, leyó con tenacidad, comparó, aprendió, describió y fue recibida también en el Smithsonian Institute de Estados Unidos, donde hizo varias consultas. El resultado de esta labor fue el libro Las cactáceas en México, que se publicó en 1937 y con múltiples sucesivas ediciones. Se trata de una obra de consulta obligada para todos los investigadores que trabajan el tema. Desde niña, Elia Bravo mostró una sólida inteligencia y una excelente capacidad para estudiar. Su diploma de la primaria fue firmado por el presidente Porfirio Díaz por ser el promedio más alto de su generación. En su juventud ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y ahí tuvo como profesor al brillante científico Isaac Ochoterena, que la incorporó a un grupo de alumnos destacados a los que invitó a trabajar en el Instituto de Biología. Primero estudió a los protozoarios, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en las cactáceas. Muchas de estas plantas eran conocidas de manera empírica y solamente por sus nombres locales. La doctora Bravo vio que era necesario estudiarlas y describirlas. A varias les puso nombre y realizó 59 cambios de nomenclatura. Varios cactos llevan el nombre de la doctora Bravo en su denominación científica, por ejemplo, Opuntia eliae, Opuntia bravonanus y Mammillaria aniana. Elia Bravo fundó el Jardín Botánico de la UNAM y la Sociedad Mexicana de Cactología. Fue maestra e investigadora y también defensora de nuestros recursos naturales. Recibió muchos reconocimientos y en 1980 la princesa Grace de Mónaco le otorgó el premio Cactus de Oro y formó un pequeño jardín de cactáceas en el Principado dedicado a la investigadora mexicana. La doctora Elia Bravo Olís se retiró a los 95 años de edad, pero se mantuvo activa y en contacto con los jóvenes cactólogos. En sus últimos años se aficionó a pintar con técnica de pastel los paisajes desérticos que guardaba en su memoria. Murió en el 2001, 4 días antes de cumplir 100 años. Su vida fue, como ella misma dijo alguna vez, una larga y grata investigación. La doctora Elia Bravo Olís, gran científica mexicana. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.